Hola, deja tu nombre y tu mensaje. Te quiero, te quiero, te quiero. Palabras grabadas que yo te necesito ver, que tu amor me hace falta, que otro día sin ti no me da el corazón. No me quites así, contesta por favor. Mensajes de amor de tu enamorado. Se quiebra mi voz al no atender mi llamado. Mensajes de amor de tu estás. Necesito que me atiendas. Dame una oportunidad. Estoy pidiendo que vuelvas. Tengo urgencia de ti, de abrazarte, mi amor, de sentirme feliz, de arrancar esta